estás tú en mi vida, por la cual mi alma suspira. Mi primer amor, tú eres el aire que respiro, eres todo en mi camino. Y yo quiero compartir todo mi amor contigo. Nadie más podrá ser. Tus ojos me dicen cuánto me quieren. Oh, sí, siempre serás mi eterno amor. Dos corazones que laten a la vez y nuestras vidas vuelven a nacer para siempre. Yo te tendré entre mis brazos, envuelto en tus caricias y enlazos. Mi amor, yo seré un esclavo de tu amor. Envuelto en tus caricias y enlazos.